Quiero agradecer a Mirta. Hace muchos años, en Jalapa, Nadia me mostró el poema que su madre le escribiera. Y me pidió que le pusiéramos música para cantarlo. La primera vez que leí el poema de Mirta, yo imaginé que había estado en una situación muy grave. Nadia, enferma, tal vez de niña, tal vez a punto de morir. Y Mirta, al sentirse impotente, mediante la palabra había expresado esto. ¿Quién iba a pensar que años después esta canción nos iba a retratar efectivamente pues la desgracia que los familiares y amigos estamos sintiendo en estos momentos? Estoy aquí como amigo y me siento hoy representante de todos los amigos, los compañeros, los camaradas de Nadia. No podía ser menos que una luchadora, nuestra compañera Nadia. Hoy Mirta está aquí hablando sin que se le quiebre la voz, siendo directa, exigiendo justicia. Nadia era así. Exigía justicia. Se están volviendo margaritas los huesos de la niña, que se consume como una lámpara olvidada. Una piel transparente la seduce para bordar en sus cabellos los pétalos de muerte. Y mis manos quietas no la tocan, y mis ojos tristes no la miran, y mi alma inerte no la siente. Se están volviendo secos los ojos de la madre, que se consume como una lámpara olvidada. Una piel transparente seduce para bordar en sus cabellos los pétalos de muerte. No te vayas de mí, niña de azúcar, a deshacerte entre la piel del llanto. No te vayas de mí, hacia el páramo frío de la ausencia. Entre tus venas alza mi silencio, y hay un sonido mío en tus palabras. No te vayas de mí, niña de azúcar, a plantar margaritas en tus huesos. No me dejes sin tus ojos llenar. No me dejes sin tu voz silente, no me dejes sin tu luz a oscuras, no me dejes sin tu piel desnuda, no me dejes sin ti, niña de azúcar.